ya que en cada esquina aparece a lo lejos, mirando, como espiando mis movimientos, como juzgando mi accionar, y que nunca descansa, nunca se mueve, siempre está quieta a pesar de la lluvia. ¿Cómo no tener en cuenta los fantasmas que caminan todo el tiempo en mí? Aquellos que en cada recuerdo me asustan con su sonrisa y gritan despavoridos mis pecados, anuncian sin vergüenza mi fragilidad, y que nunca descansan, siempre se mueven y me hacen marear a pesar de mi fuerza.